Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. En este espacio compartimos con ustedes un recuento de lo que fue el concierto de Ensemble Flaubert que se realizó el pasado lunes 7 de abril a las 19:30 en la Capilla de Cantuña. El concierto del ensamble alemán Freiburger Barkonsort fue un viaje hacia el pasado, un recorrido que invitó al público a trasladarse a los siglos XVI, XVII y principios del XVIII por países nórdicos y mediterráneos de toda Europa. Ay, me ha fascinado porque rememorar la época del siglo XV y XVI con los grandes maestros de la música de antaño es volver a revivir la música de los grandes maestros. Me ha fascinado, es una música que te llega a lo más sensible del ser humano, y es un privilegio escuchar estos instrumentos, la viola de gamba, el clave, el violonchelo y el violín, instrumentos, inclusive la viola de gamba, que fue un instrumento antepasado de los violines. Me parece una estupenda idea de que lo hayan hecho en un lugar tan de antaño también, ¿no?, como la música que se está tocando acá. Me parece una maravilla, un privilegio. Freiburger Barokkonsort fue un concierto que pocas veces se llega a escuchar en las iglesias de la capital. El ensamble, compuesto de 5 integrantes, inundaron la capilla con sonidos que generaron un ambiente de espiritualidad. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, fue uno de los tantos impresionados por este concierto. Bueno, creo que ha sido un gran concierto el que hemos podido escuchar esta noche, con un ensamble realmente espectacular, de música no solo clásica, sino barroca, que han presentado en realidad música que por estos lares no se escucha jamás. Y creo que esto es un gran inicio de lo que es esta gran capital que es Quito, que en Semana Santa se convierte en una de las capitales, no solo de América Latina, sino del mundo, en donde tienen una particular forma, a través de la música, del arte, de rememorar el espacio religioso que convoca a toda esta música, ¿no? El concierto de música sacra de este ensamble se convierte en la antesala para las festividades próximas a realizarse por la Semana Santa dentro del calendario sagrado del mundo católico. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les esperamos en nuestra siguiente emisión. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.